Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y acompañándonos. Hoy este equipo se une a la felicitación y al reconocimiento de los maestros en su día. Recordamos además esta loable labor de enseñanza que llevan a diario y de perseguir el pensamiento del insigne Simón Rodríguez. Felicitaciones a los maestros y maestras. En el control técnico les decimos que los buenos oficios corresponden al señor Iván MacGregor. Les habla Kenny Castillo y de inmediato los invitamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional discutió precios de crudo con su homólogo Vladimir Putin. PSUV ratifica su compromiso en la defensa del modelo socialista y la paz del país. Presidente Maduro dirigirá un mensaje a la nación ante la Asamblea Nacional el próximo martes. Ministro de Educación llama a fomentar en las escuelas cultura para el trabajo y la producción. Cultura. Cinemateca Nacional celebra por todo lo alto 118 años del cine venezolano. En 2014, políticas y proyectos del sector teatral favorecieron a más de 6.000 artistas. Regionales. Dictarán taller de elaboración artesanal de burras y burriquitas en Yaracuy. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con miembros de la Orquesta Sinfónica de Venezuela a propósito de celebrarse hoy sus 85 años. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros arribó este jueves a Moscú para discutir la situación del mercado petrolero y afianzar las relaciones bilaterales con su homólogo Vladimir Putin. El mandatario nacional fue recibido junto a su tren ministerial en el aeropuerto de la ciudad de Moscú por el vicecanciller de la Federación Rusa, Sergei Reinblov. Tras su llegada se celebró un encuentro con el presidente de este país para tratar temas de ejecución de proyectos en el sector social, agrícola, energético e industrial, además de afianzar estrategias que permitan estabilizar los precios del crudo, que han sufrido un declive en los últimos meses. Recordemos que Rusia tiene un elevado nivel de producción, cerca de 10 millones de barriles al día, lo que tiene la posibilidad de influir en el mercado petrolero. La visita del presidente Nicolás Maduro a esta nación tuvo como finalidad construir puentes que coordinen un esfuerzo de los países OPEP y no OPEP para un alza en los mercados internacionales. Es importante señalar que entre ambas naciones existen 225 acuerdos firmados, 57 proyectos, además de una vigorosa relación que de hecho se espera se traduzca en el mes de abril en la 11ª edición de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Moscú y Caracas. Además, para este mes de febrero se espera la visita del ministro de Defensa de Rusia a nuestro país, que forma parte de una dinámica de temas e intercambio bilateral. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las fuerzas que integran el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ratificaron este miércoles su compromiso en la defensa del modelo social y de la paz del país frente a las acciones desestabilizadoras de la derecha venezolana promovidas a través de la guerra económica. en una concentración para respaldar la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro, por naciones integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, efectuada en Plaza Venezuela. Representantes de la juventud del partido y la militancia llamaron al pueblo a mantenerse movilizado y a no ceder ante las pretensiones de sectores especuladores. Este llamado se suma a las posiciones de dirigentes como el vicepresidente de la región central del PSUV, Elías Jagua, quien afirmó que el socialismo bolivariano es el sistema que garantiza la paz y la estabilidad en Venezuela. Extraordinaria gira ha hecho nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Ha comenzado el año en ofensiva internacional, en ofensiva de gobierno nacional, en ofensiva política revolucionaria. El año pasado fue un año de lucha, batalla y de la victoria de la paz. Logramos la victoria de la paz y este año, no tengan la menor duda, compatriotas, camaradas, venezolanos y venezolanas, que nosotros, la revolución bolivariana, con el presidente Nicolás Maduro al frente, somos la garantía de la paz y la estabilidad para Venezuela. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará un mensaje a la nación en la Asamblea Nacional el próximo martes, luego de regresar de su gira internacional, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Nuestro querido compañero Nicolás Maduro, bueno, que anda en una gira extraordinaria para el país. Tan buena es la gira que la derecha anda como loca. Nosotros nos alegramos de que eso es parte de la gran estrategia geopolítica internacional de nuestro país. A la derecha no le gusta. Luego que regrese estará en la Asamblea Nacional rindiendo su memoria y cuenta. Mañana irá, tal cual establece la Constitución, el vicepresidente, como vía alterna, pues el vicepresidente, hacer entrega del documento. Y el día martes debería estar el presidente Maduro, según conversamos, haciendo pues su exposición personal ante la Asamblea Nacional. Asimismo, la Carta Magna establece que el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva es la persona en directa colaboración e inmediato del presidente o presidenta de la República, en su condición de jefe o jefa del Ejecutivo Nacional. Por tal razón, Arreaza entregará este jueves el informe de gestión de 2014 ante el Parlamento Nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Cambiamos de tema. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, llamó este miércoles a fomentar en las escuelas del país la cultura para el trabajo y la producción, para lo cual puso como ejemplo los huertos escolares. Durante la inauguración del Centro de Educación Inicial Carmen Amelia Bies, ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy, donde se atenderán 150 niños en cuatro aulas, así lo indicó el ministro Rodríguez. De felicitaciones a los maestros y a las maestras de la patria. Estamos en su semana aniversario y gracias al esfuerzo que ellas y ellos hacen es que podemos formar nuevas generaciones llenas de amor y de cariño. Sea que este plantel ya tiene conectividad a internet, sus computadoras nuevas. Es una nueva educación, es un nuevo modelo educativo, el modelo socialista. El modelo que prioriza al ser humano, que no ve la educación como un negocio, sino que ve la educación como un derecho de nuestras niñas y nuestros niños. El titular de Educación aprovechó la oportunidad para felicitar a los profesores, profesoras, maestros y maestras a propósito de este jueves 15 de enero celebrarse el Día del Maestro. Son las 12:09 minutos. Cultura. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para celebrar 118 años del cine venezolano, que en el país se conmemora cada 28 de enero, la Fundación Cinemateca Nacional proyectará durante todo el mes una selección de películas criollas estrenadas durante el año 2014. Javier Sarabia, presidente del ente, informó que esta programación especial proyectará más de 10 películas nacionales. Vamos seleccionado 15 estrenos del año 2014 para la celebración del cine nacional, entre largometraje y ficción. Está, por ejemplo, Pelo Malo, de Mariana Rondón. Está Libertador, Beto Arbelo, y que precisamente hoy tendremos la noticia de si es seleccionada entre las 5 películas para el Oscar a la mejor película extranjera. Tenemos La Distancia Más Larga, nominada al Goya como la mejor película de Hispanoamérica. Vamos a estar entonces desde las 5 de la tarde en cada una de las salas regionales de la Red Nacional de Salas de la Fundación Cinemateca Nacional. Vamos a estar homenajeando al cine nacional en su mejor año desde el punto de vista de la producción. La idea es que las audiencias puedan disfrutar del cine nacional, y creemos que 2015 vamos a mejorar la situación. Las proyecciones de esta muestra venezolana se realizarán en las salas de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, acá en Caracas, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también en Caracas, específicamente en Altamira, y en el circuito de las salas alternativas ubicadas en todo el territorio nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, informó este jueves que en 2014 la aplicación de proyectos y políticas para el sector teatral venezolano tuvo grandes avances, hecho que favoreció a más de 6.000 artistas y a 300 agrupaciones de teatro. Emprendimos distintas acciones en el 2014 que pudieron permitir que el sector teatral tuviese un crecimiento no solo en el ámbito de la producción, sino de la formación. En ese sentido, se desarrolló un plan de formación en los 24 estados del país. También la red de educación media, en colaboración y articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, la red de Teatro y Siglo, los gabinetes de cultura, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la producción, comenzamos la transformación de los convenios de cooperación, que logró incorporar a nuevas agrupaciones, logramos organizar el tema de los aportes a los festivales de teatro del país, donde estamos aportándole recursos a 55 festivales. Continuamos fortaleciendo la actividad del teatro en conjunto con el Poder Popular Organizado. En aras de construir un nuevo lenguaje en la dramaturgia nacional, el Centro Nacional de Teatro abrió el pasado 9 de diciembre la convocatoria para el premio Apacuana de Dramaturgia Nacional en homenaje a César Rengifo, que culminará el próximo 31 de marzo. Son las 12:12. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que los días viernes 16 y sábado 17 del mes en curso, a partir de las 8 de la mañana en los espacios del Ateneo de San Pablo del Estado Yaracuy, se estará dictando un taller sobre elaboración artesanal de burras y burriquitas tradicionales, dirigido a niños, niñas y adolescentes, además también docentes de escuelas primarias. Margot Bracho, operadora cultural de la entidad, informó que el taller otorgará a los asistentes un certificado y quienes además podrán tomar parte del primer Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales 2015. El tallerista va a ser el licenciado Carlos Marrón, coordinador de la Red Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela. El objetivo de este taller en la comunidad de San Pablo es fortalecer la tradición del baile de la burriquita, ya que en la comunidad tenemos como patrimonio a Jacín, un señor que ha bailado la burriquita por más de 30 años, un patrimonio del estado de Yaracuy. Aparte de fortalecer la tradición, también está este taller va a sensibilizar a los niños y niñas, porque también van a participar en la burra y burriquita. Bien, usuarios y usuarias, en este momento hacemos un enlace con Telesur, nuestra emisora hermana Telesur, la voz del presidente Nicolás Maduro en vivo. Al presidente Putin. Allí hemos acordado, bueno, estudiar a fondo nuestros equipos, mantenernos en contacto a nivel presidencial y que nuestros equipos preparen una propuesta en el transcurso de las próximas semanas, sobre la base de la consulta que se va a completar en esta gira, para que salgamos a defender el mercado petrolero, para que logremos una fórmula que impacte el mercado petrolero y restituya la regularidad de los precios que debe haber y corrija lo que tenemos que corregir, que es la inundación a través de este petróleo llamado de esquisto, fracking, tan contaminante, tan destructivo, no solamente destructivo para el medio ambiente del ser humano en los Estados Unidos, sino destructivo porque está siendo utilizado el petróleo como arma geopolítica para tratar de dañar países muy importantes del mundo actual. Así que, bueno, esto es, digamos, un resumen bien sintético de la reunión con el presidente Putin, con su equipo de trabajo, que acaba de culminar hace apenas unos minutos. ¿Alguna pregunta? Señor presidente, una pregunta sobre la cadena de RC. Nosotros ya hemos entrado en los hogares venezolanos a través de Interdirect TV. ¿Qué pasa con TDA? ¿TDA? Sí. No, TDA están transmitiéndolo ya. ¿Sí? Claro. Sí, ya desde diciembre. Lo que pasa es que no hicimos un acto público, digamos, de gran repercusión. Pero ya RT está en los hogares venezolanos, llevando la verdad, pues, de Rusia y del mundo. Así que bienvenido. Presidente, para Telesur, queríamos conocer, mientras usted está haciendo esta gira para la estabilidad de la economía mundial, también en beneficio de Venezuela, en su país se han hecho denuncias de iniciar un nuevo plan, una salida 2. ¿Cuál es su mensaje a Venezuela, a quienes están organizando este plan? Bueno, ustedes saben que nosotros, mientras estamos haciendo esta gira tiene un solo objetivo, fortalecer internacionalmente el petróleo, el ingreso venezolano y la economía de nuestro país. Estamos trabajando por los recursos para el desarrollo socioeconómico del país, social y económico de la patria, como ha sido los 15 años de revolución bolivariana, donde por primera vez en la historia de nuestro país el petróleo se invirtió en la vida de la gente, en su educación pública, gratuita, de calidad. Por primera vez se invirtió en vivienda para los que no la tenían, para la clase media. Por primera vez se ha invertido en el derecho a la alimentación, en el desarrollo económico y social, ¿no? Esa ecuación que se ha construido en tiempos de revolución, que es una OPEP fuerte, un ingreso petrolero bueno, fuerte, justo, como sustento del desarrollo económico y social, nosotros la estamos defendiendo en el mundo. Mientras tanto, bueno, no nos sorprende, ustedes saben, yo creo que no sorprende a nadie en el mundo, de los mandatarios que hemos hablado, a nadie lo sorprende la arremetida de la derecha, de la oposición venezolana, que, bueno, respondiendo a agendas ocultas, respondiendo a atajos que siempre han tomado por fuera del camino constitucional, han intentado crear una situación, una emboscada económica contra el pueblo, y aprovecharla para lanzar su llamado cada vez más alocado, más desesperado, a desconocimiento de la constitucionalidad, a la ruptura del orden constitucional. Yo lo denuncié. De la guerra económica han querido pasar al golpe económico. Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela? Un pueblo en la calle, un pueblo consciente, un pueblo con suficiente capacidad para responder esta y cualquier embestida que venga. Y yo lo que he recibido del pueblo venezolano es un mensaje de apoyo, de respaldo, de comprensión. Y le agradezco eso al pueblo venezolano y le sigo haciendo un llamado. Nuestro camino, nuestro único camino es el trabajo, es la paz, es acabar con las mafias que se han instalado y se han intentado instalar en la economía. Fíjense ustedes, en las últimas horas, cómo nosotros hemos descubierto, desmantelado, inmensos almacenes de acaparamiento de productos de primera necesidad para el pueblo venezolano. De las mismas cadenas distributivas que después hacen la campaña para decir que esos productos faltan por culpa de un modelo económico y de un gobierno revolucionario que hay en Venezuela. Ah, es la insurrección de la burguesía contra un modelo de justicia social, contra un modelo de distribución de la riqueza, justo que es el modelo bolivariano. Es la insurrección. Hay una insurrección burguesa contra el modelo de inclusión, contra el modelo de justicia social. Pero en Venezuela, quien garantiza la paz, quien es la columna vertebral de la independencia, está bien claro, es el pueblo de Venezuela. Yo le hago un llamado a todos al trabajo, le hago un llamado a todos a la unión, a la paz, le hago un llamado a todos a aislar a los violentos, a seguir aislando a los loquitos. Ayer lanzaron no sé cuántos pronunciamientos. Esto no es nuevo para nosotros. Ya nosotros lo vivimos en el 2001, 2002, 2003. Los derrotamos en su época, ¿no? Ustedes saben que Carlos Marx decía que la historia a veces se presenta como tragedia y a veces se repite como comedia. Esto es una tragicomedia de la derecha venezolana. realmente. Están repitiendo como comedia lo que ayer fue una tragedia para el país, los golpes de Estado, los golpes económicos, sabotaje petrolero. Y nosotros, así como hemos cumplido este ciclo de esta exitosa gira para fortalecer las alianzas económicas, para conseguir los recursos que financien el desarrollo del país ante la baja de los del petróleo, porque los he conseguido, tengo que decirle a Venezuela, he conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación, la estabilidad económica. Es una locura estar jugando a que el país quiebre. Sobre la base de la quiebra del país, que se van a levantar unos burguesitos, unos cifrinitos que nunca en su vida han trabajado, que no saben lo que es trabajar, que no saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana y cumplir con un horario y echarle pierna a la vida. Esos cifrinitos, no, esos cifrinitos no volverán al poder político en Venezuela. Nosotros hemos conseguido los recursos y agradezco al pueblo venezolano por todo el respaldo a la Unión Cívico-Militar, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y nosotros en las próximas horas vamos de regreso al país. Y lo digo desde ya, al llegar al país voy a rendirle cuenta a los consejos de gobierno popular, a los consejos de gobierno de campesinos, de jóvenes, de trabajadores, de profesionales, de mujeres, de la juventud. Voy a llegar a una gran asamblea de los consejos de gobierno popular para rendirle cuenta a ellos tanto de los logros de la gira, de los detalles de la gira, como dar respuesta a una escala mayor al golpe de Estado este económico que se ha pretendido. Estamos en vivo para Venezuela. Bien, usuarios y usuarias, allí escuchamos al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, a la su salida de la reunión con su homólogo de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Bien, y en este preciso momento nosotros acá en cabina estamos recibiendo a nuestros invitados de hoy. Ellos son unas personas que están cumpliendo años. Y los tenemos acá nada más y nada menos que se celebran 85 años de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y hoy están acá su presidente y directivos. Los tenemos el placer de compartir con ellos directamente en cabina. Tenemos a Pedro González, presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica. Está Luis Farfán, vicepresidente. Está Seo Lee. Alexis, ¿también está por aquí? Ah, bueno, no vino Alexis. Olman Ramírez. Bueno, entonces vamos a hablar de una vez para no hacer más largo adelante, puede tomar los audífonos todos y ubicarse para que más o menos nos escuchemos mejor. Se cumplen 85 años, ¿no? Se están cumpliendo actualmente. Bueno, entonces felicitaciones, caramba, que vengan 85 más. Bueno, muchas gracias. Primero queríamos agradecer la invitación. Uh-huh. De esta prestigiosa emisora, Alba Ciudad, y por supuesto a los medios públicos. Entonces, qué bueno, ¿no? Bienvenidos. Cuéntenos con qué cosas se va a celebrar, qué actos, qué actividades tienen para la celebración de estos 85 años. Bueno, hablando realmente de programación, uh-huh. Digamos que la programación está en pleno creación, digamos, ¿no? Sin embargo, tenemos una serie de eventos y conciertos durante este año en coproducción con el Teresa Carreño, que es donde está nuestra sede principal. Uh-huh. Y entonces tenemos una serie de conciertos, óperas, tenemos conciertos, digamos, de aniversario. Uh-huh. ¿Todos acá en Caracas? Todos en Caracas. Sin embargo, lo que es referente a salir de Caracas está pautado, pues. O sea, no es simplemente aquí en Caracas. Uh-huh. Estamos invitados a participar en la celebración de los 500 años de la creación de la ciudad de Cumaná. Ah, caramba. Entonces probablemente estaremos por allá haciendo varias actividades. Todavía no hemos definido qué actividades en sí, pero lo que está planteado es hacer una serie de conciertos de tipo didáctico y también de tipo de conciertos, digamos, de concierto como tal. Pues, como sí, cómo no. Y pensamos, ¿en qué se diferencia un concierto didáctico? podemos intuir, ¿no? Que hay algo de enseñanza, por supuesto, pero más claro. O menos nos pueden sí, ilustrar. Por supuesto, los conciertos didácticos van dirigidos a públicos en específico, ¿no? Si uh-huh. el concierto es didáctico, dirigido a niños, uh-huh. Por supuesto, se adapta al público al que está dirigido. Si es público infantil, juvenil, si es adulto. Entonces hay una diferencia, por lo menos no es el mismo tratamiento a pequeños que a adultos, pero la esencia se mantiene, que es mostrar las distintas familias de instrumentos, cómo está compuesta, conformada una orquesta. Oye, qué bien. Cuál es la función de cada fila de músicos y que uh-huh. y por supuesto la del director. Entonces eso se va haciendo de una manera muy amena, se va pasando por todas las familias de instrumentos, se ejecutan piezas populares o sinfónicas uh-huh. reconocidas uh-huh. de manera que se crea un ambiente de afinidad, pues. Oye, qué interesante. Yo por lo menos ignoraba que cada fila tenía una sí, por supuesto, una estructura, ¿no? De importancia dentro de la sonoridad. Claro. Sí, por supuesto. Sí, y quizás uno lo ve, no, eso es porque tiene que ser un orden, para que se vean bonitos, pero no es así. Sí, no estoy es dando así. Cuenta. Tiene, qué bueno. Unas particularidades acústicas. Ah, además. Acústica, sí. Claro. Hecho, incluso la cantidad de instrumentos tiene que ver con este mismo fenómeno. Qué bueno saberlo. Y entonces, ¿cómo...? ¿Cuántos miembros tiene la Orquesta Sinfónica ahorita? Sí, actualmente estamos viendo la página de ustedes, que es bien bonita, por cierto. Gracias. Muchas gracias. Actualmente estamos alrededor de los 100 músicos, ¿no? Okay. A veces las plantillas varían un poco, pero digamos que ese es el número en la que estamos siempre rondando, pues estamos alrededor siempre de los 100 músicos o un poco más, ¿no? Y las... ¿La Orquesta Sinfónica tiene una especie de semillero también? ¿Tiene conexiones con el sistema? ¿Quiénes vienen a recibir la batuta luego de...? Bueno, eso es parte de la nueva... Porque están cumpliendo 85 años, por supuesto. Oye, se dice fácil, pero... Sí, hay que recordar que la Orquesta Sinfónica es la orquesta rectora de todos los movimientos. Uh-huh. Uh-huh. Musicales que de tipo sinfónico en el país. O sea, yeah. La Orquesta Sinfónica es la que ha aportado la parte académica durante los 85 años. Claro. Que inclusive el movimiento de orquestas juveniles infantiles, del cual nos sentimos todos muy orgullosos. Claro. Y que siempre alabamos el trabajo del maestro José Antonio Abreu, digamos que nació de la Orquesta Sinfónica. Ah, bueno. Entonces, cabe resaltar que no. Cabe resaltar. Entonces, y de paso, los maestros que conformaron la orquesta, uh-huh. los primeros maestros que fueron formando toda esa serie de músicos que han ido creciendo con el movimiento de orquesta. Exacto. Salieron de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Y hasta el último momento estuvieron dando clases. Siempre. Luis Farfán, estábamos escuchando que nos corregiste con lo del las filas que tienen un aspecto sonoro primordial. También tenemos a José Berger. ¿Cómo está, señor José? Por favor, haga por favor uso del micrófono y díganos cómo se siente usted. ¿Usted desde cuándo está en la orquesta? Mire, yo en realidad técnicamente no estoy en la orquesta. Yo estuve como chelista en la orquesta por 20 años. Ahora yo soy jubilado de la orquesta. Uh-huh. Yo fui miembro de la directiva, yo fui presidente de la directiva desde el año 1986 hasta 1990. Y como dice el presidente Pedro González, unos cuantos de los primeros instructores uh-huh. del sistema de orquestas juveniles de Venezuela vinieron de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que el sistema fue creado en 1975. Y antes de eso, la Sinfónica también tenía por varios años una orquesta, lo que se llamaba Orquesta Experimental uh-huh. de la Sinfónica, que fue dirigida por Evencio Castellanos. ¿Y en qué se diferenciaba la Orquesta Experimental de la Sinfónica? Sí, Orquesta Experimental se llamaba, y dieron conciertos y todo, y muchos de los miembros de esa Orquesta Experimental pasaron a integrar las filas de la propia Sinfónica. Mm. Pero, como dice el presidente González, así es toda una evolución, son generaciones de músicos y de tantos años que han contribuir al desarrollo musical de Venezuela, uh-huh. y una consecuencia natural, con más población, el país más población, ha crecido, claro. Y iba creciendo, y más aporte de músicos, tanto venezolanos como músicos extranjeros residentes en el país, y que han contribuido tremendamente a ser país, músicos sí, de otras claro, latitudes por no. tantos años. Entonces, todo este auge sinfónico que el país está viviendo, claro, eso tuvo sus comienzos uh-huh. Hace, bueno, la sinfónica es de hace 85 años. Justo hace 85 años, este mismo minuto, a las 12:30 p.m. sí, sí. No sé si era jueves o era qué día de la semana era, pero estaban el maestro Sojo, Vicente, y el maestro Martucci, Pedro Antonio Ríos Reina, uh-huh. Y otros cuantos fundadores, Ángel Sauce, sí, estuvieron reuniéndose con la para conformar, para crear esto que hoy está cumpliendo precisamente 85 delitas. Sí, tenemos a una integrante aquí femenina, está Seolí aquí, por favor, necesitamos esa voz agradable de una dama acá, y no podemos excluir a las mujeres, sobre todo en estos años. ¿Cómo estás, Seo? Cuéntanos tu participación en la orquesta, ¿cómo es? Bueno, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Yo soy violinista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Me siento orgullosa de pertenecer a la primera institución musical del país, este patrimonio cultural de la nación. Para mí es un honor estar en esta orquesta porque es la decana de todas claro. las orquestas de esos país. 85 años, ¿cuántos tienes tú bueno, participando? Yo por lo menos soy la más joven aquí, tengo 6 años. Ah, pero bueno, 6 años son 6 años. Luis Farfán, sí. cuéntenos, ¿cómo es tu participación? Y también háblanos de cómo te ha ido en este tiempo con la orquesta. Bueno, sí, yo soy violonchelista en la Sinfónica de Venezuela. Yeah. Y en relación, bueno, me ha ido de maravilla. Yo creo que es un honor, un privilegio de vida estar en la orquesta. Y dentro de esos privilegios, tener un amigo como el maestro Berger, como el maestro Pedro González, como Sullón. Y una cosa que tú preguntabas hace un rato, que cuál era la diferencia entre la Sinfónica y la Orquesta Experimental. Ah, sí, exacto. En relación a eso, una orquesta experimental es lo que se conoce más o menos hoy en día como las orquestas juveniles. En ese entonces, uh-huh. La idea era tener niños e irlos entrenando en el campo de ejecución orquestal, uh-huh. que es lo que se está haciendo con las orquestas juveniles. Es decir, desde que agarraban el instrumento, hacían práctica orquestal, que se diferencia a la manera tradicional de los conservatorios de enseñanza, uh-huh. que es que tú vas estudiando y una vez que estás graduado es que comienzas a hacer la práctica orquestal. Yeah. En ese caso, cuando la Sinfónica empezó a hacer, por eso el nombre experimental de ese uh-huh. entonces, porque no existía. Uh-huh. Entonces la Sinfónica ideó esta orquesta experimental, que era lo que se conoce, bueno, lo que se desarrolla hoy en día en lo que son las orquestas juveniles de Venezuela. Qué bueno. Son 85 años, se dice fácil. Y entonces, ¿cuáles son los nuevos retos? ¿En qué se diferencia la Orquesta Sinfónica de Venezuela de otras sinfónicas? Porque la Orquesta Sinfónica, o sea, los ojos del mundo están puestos en la música académica venezolana. Todo el mundo se pregunta cómo lo lograron, cómo lo hicieron. Sí. Sí, bueno, enhorabuena, por supuesto. Y entonces, por supuesto, valga la repetición, siendo esta la decana, la primigenia, la pionera, ¿en qué nos diferenciamos de las demás en el mundo o quizás en Latinoamérica? Mira, operativamente es básicamente lo mismo las orquestas. Ahora, ¿cuál ha sido uno de los aciertos de la Sinfónica a nivel histórico? Bueno, darle todo el apoyo posible a los compositores venezolanos. Todas las obras importantes de la música académica venezolana se estrenaron con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Desde el inicio fue uno de sus principales objetivos. Aparte del repertorio universal, Beethoven, Bach, Mozart, todas las obras importantes de la escuela venezolana de composición, que valga la acotación de que también viene del maestro Vicente Emilio Sojo, sí. fue una persona clave dentro de la cultura venezolana. Uno de los pioneros creadores sí, de la sí. orquesta. Y entonces, sí, bueno, la orquesta fundador, hizo fundador, fue exacto. la orquesta quien hizo todos esos estrenos. Y no solo eso, la Orquesta Sinfónica de Venezuela todo lo que se conoce hoy en día, por ejemplo, como salsa sinfónica, como la música popular venezolana con las orquestas, todo lo que se está de moda, todos los proyectos importantes de involucrar la música popular, la música venezolana, el rock sinfónico, todo, salsa sinfónica, fueron creados por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Oye, qué bien. Eso habla muy bien. Y yo creo que incluso habla de la buena salud que le espera a la Orquesta Sinfónica de aquí en adelante. El maestro quiere acotar algo. Para elaborar un poquito en lo que acaba de decir el maestro Farfán, lo que él dice sobre los compositores venezolanos. Eso era como un mandato que se hizo la propia Sinfónica, de que era no solamente para ejecutar lo que uno conoce como repertorio universal sinfónico, pero los compositores venezolanos, que todos ellos tuvieron la plataforma en la Sinfónica, todas esas obras de lo que hoy día se toma por descontado, compositores Gonzalo Castellano, Evencio Castellano, Antonio Esteve, Ángel Sauce, Carreño. De paso, la margariteña de Carreño, por las estadísticas que yo conozco, eso creo que se ha tocado la Sinfónica. Solamente la Sinfónica toca eso como 90 y tantas veces. Y creo que fue el concierto inaugural del Teresa Carreño, se tocó la margariteña, ¿no? Eso es correcto. Cuando inauguraron el teatro, con se rompió el celofán sonoro del teatro. Oye, qué bueno, qué bonito que ustedes están dando todos esos datos. Miren, lamentablemente, ustedes saben cómo somos en los medios de comunicación, no podemos quedarnos más tiempo que nos gustaría. Claro. De nuestra parte, de toda la emisora, les deseamos muchísimo éxito, que sigan así, y por supuesto que esta plataforma y esta radio está presta a llevar todo lo que ustedes emprendan. Les deseamos todo el éxito a ustedes y a todo el equipo, porque acaban de hablar de 100 músicos, como la gente que está tras bastidores. Bueno, que celebren muchos más. Y bueno, unas últimas palabras. También vamos a decir rápidamente el sitio en la red, que es www.osv.org.ve, el sitio de la Orquesta Sinfónica, que ahí la gente podrá conseguir más información acerca de este gran aniversario, que son 85 años. 15 para la centuria. Pasan solamente 15. Eso es rapidito. Se pasa rápido. Micrófonos son de ustedes para que se despidan. Sí, bueno, queremos nuevamente agradecer la amable invitación, la pequeña espera que tuvimos, pero queremos también invitar a todo el público de la ciudad de Caracas a que esté pendiente de nuestra programación, que va a estar orientada en la celebración de los 85 años. Perfecto. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a ustedes. La invitación para la radio, para nuestro claro, concierto. Claro, vamos a estar por allá, sí, cómo no. Nos gustaría mucho que hicieran acto de presencia, pudieran, inclusive estamos a la orden para su emisora, para los medios públicos, celebrar sus aniversarios, estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado, de verdad, hasta acá. CEO, faltan unas palabras de la dama. Sí, y aquí las muchachas son las que mandan, entonces tú sabes, me están haciendo señas. No, bueno, despídate. Para despedirnos, simplemente desear un feliz Día del Maestro hoy. Ah, verdad. Y especialmente a nuestros músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y nuestros maestros jubilados que fueron por muchos años también profesores dedicados a la enseñanza. Entonces, feliz día a los maestros. Enhorabuena a los maestros que están aquí, sobre todo el maestro José Wagner. Por supuesto, cónchale, felicitaciones, maestro. Bueno, y que cumpla muchísimos más. Y no se aleje, porque me imagino que usted ayuda muchísimo en la orquesta, ¿no? Totalmente. Bueno, usuarios y usuarias, nosotros con esto despedimos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros acompañándonos en este recorrido informativo. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje de esta emisión estuvo Sinamé González y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Momentos en la historia. Venezuela celebra cada 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita en reconocimiento a las luchas iniciadas por los maestros venezolanos el 15 de enero de 1932, cuando en plena dictadura gomecista, un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en Venezuela. Hoy se celebra en nuestro país el Día del Maestro, con lo cual se honra a miles de hombres y mujeres que dedican sus vidas a la formación de los ciudadanos, desde las más tempranas edades, con la intención de forjar el ser, en lo intelectual, lo moral y lo espiritual de todos nuestros venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. The story of the Spanglish ant. She walked and walked for hours. She had no fear of the air she had to breathe. She was courageous and proud of it. She became Spanglish because she was hit in the head by a large, mean animal. There she goes. I just forgot cómo se habla el español. Y no recuerdo how to say some words at all. I don't remember how to speak inglés. Todo me sale al revés. I go to school, they say hello. I answer hola. Oh my God, I am confused. No puedo hablar. No entiendo good. She started crying because she was confused. She felt sad. She tried to cheer up by reading a book. The book said, don't be afraid of your fear. Yourself. The next day, the Spanglish ant woke up and said, ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh, I know, she answered to herself. I was hit on the head by a large, mean animal. ¿Cómo puede ser un animal tan malo to hit a small little animal like me on the head? Then she saw a dog. She tried to talk English, but she could only say hello. The dog tried to talk Spanish, but nothing came out. The dog walked away. The ant followed him. She tried to tell him about the accident, but he just ignored her. The next day, on her way to school, the ant sees the huge animal again and got very scared. she ran home and took a nap. While sleeping, she tried to remember her Spanish and her English, but only Spanglish came out. When she woke up, she saw her friend. He took her to the doctor's office, where he signed her in. The friend told the doctor what happened to the aunt, so the doctor recommended some medicine. The doctor told the aunt not to worry about her Spanglish. The medicine was going to help the aunt to feel less confused and sad. The aunt felt better already. In her friend's house, the aunt stood up and got better. The next day, she asked her friend, "Where is the medicina?" Her friend told her that it was in the cabinet. So she went to get out and found out that it was not there. Then the friend told the aunt that the medicine was probably on the kitchen table. On the way to the kitchen table, the aunt tripped on the telephone cord and hit her head again, this time against the wall. The friend gave her the medicine. When she woke up, she was on the bed. "¿Dónde estoy?" she asked. "What?" said her friend. "Where am I?" asked the aunt. "In my house," replied the friend. "How do you feel?" asked the friend. "Fine," the aunt answered. "Are you confused? Are you sad?" asked her friend. "About what?" asked the aunt. "Forget it. You are all right," said her friend. The aunt did not seem sad or confused anymore. She looked happy instead. The aunt's friend cried of joy, and the Spanglish aunt went home happily. Las 12 y 49 minutos. Señorita López Tuerce, con muchísimo placer. Señorita López Tuerce, repitiendo varias veces, bonito verlo tejer, repitiendo varias veces, bonito verlo tejer, bonito verlo tejer. Allá viene la piragua, donde vienen los punteros, como el tiempo está tan malo, nos volvimos chinchorreros. Allá viene la piragua, donde vienen los punteros, como el tiempo está tan malo, nos volvimos. Volvimos chinchorreros. Allá viene la piragua, donde vienen los punteros, como el tiempo está tan malo, nos volvimos chinchorreros. Están pasando trabajo los manguitos del camino. Están pasando trabajo los manguitos del camino, los que juegan carnaval. Las 12 y 52 minutos. los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano y a las seis ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Mujeres buenas, mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. Es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Las 12:56. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y de nuevo, los clandestinos. Y ahora, con trombones. ¡Cosa! Eres mi muñequita, que a todas horas me llora. Yo te amo con locura, que mi corazón te adora. Tienes una botita, que siempre la estoy y una figura hermosa, tu cuerpo me está tentando. Mi mente nunca está tranquila porque te pienso, muñeca, mi niña divina. Tus labios me llenan de vida cuando muñeca, cura mis heridas de amor. Eres mi muñeca que a todas horas me llora. Yo te amo con locura, que mi corazón te adora. Tienes una bombita que siempre la estoy deseando. Y una figura hermosa, tu cuerpo me está tentando. El color y brillo de tus cabellos me embelezan con la mayor locura. Y cuando acaricio tus piernas, tus ojos brillan, muñeca, lleno de ternura. Sí. Y a su paso ya todo va a despertar. gozar, porque la rumba se ha puesto buena ya para bailar. Dale a los cueros, ponme a gozar. Y si vas de visita por el Caribe, búscate al chamo allá. Ve y pregunta dónde está la rumba buena, y allí lo encontrarás. Minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora soy yo que quiero tenerla. Ya no es una niña, es toda una hembra. Y ahora soy yo que ando loco por ella. Me tiene perdiendo el sueño y la cama. Todo era muy fácil, todo era tan... que eras demasiado niña. Una 8 minutos, usuarios y usuarias, pasamos a transmitir el audio en vivo de nuestra señal hermana venezolana de televisión, palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a propósito de la entrega de memoria y cuenta del año 2014 de la Presidencia de la República. Invitado especial, además, el presidente Maduro a ese foro entre la CELAC y la República Popular China. Y el esfuerzo, pues, que está haciendo nuestro presidente con nuestra canciller, nuestro ministro de Petróleo y Minería, los equipos de gobierno, bueno, por lograr no solo aquella inversión y financiamiento, que además nosotros con la República Popular China, en un extraordinario mecanismo, logramos compensar con nuestra producción petrolera para desarrollar nuestro plan de la patria, sin ningún tipo de condicionamiento, sino que además por el resto de los países, OPEP, como bien lo decía el diputado Diosdado y no OPEP, el presidente ha hecho un esfuerzo de verdad gigantesco que hay que reconocer, bueno, para buscar la estabilidad de los precios del petróleo, porque la distorsión actual, la disminución abrupta de los precios del petróleo no se debe a simplemente la oferta y la demanda y los fundamentos económicos, como dicen, sino que se debe fundamentalmente a una inundación inusitada gracias a una técnica de fractura de la corteza terrestre que está utilizando sobre todo los Estados Unidos, bueno, para dañar a la República, perdón, a la Federación Rusa y a la República Bolivariana de Venezuela en consecuencia. Nosotros reconocemos, pues, el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y aquí estamos, como lo dice el diputado Diosdado, haciendo lo que nos dice nuestra Constitución. Sus artículos 235, 236, 237, le hemos entregado el mensaje anual de nuestro presidente Nicolás Maduro, que lo trabajó el presidente en la gira con el vicepresidente Ricardo Menéndez, con el vicepresidente Héctor Rodríguez, con el vicepresidente Rodolfo Marco Torres. Y bueno, y nos lo envió y aquí está, pues. Y cumple así, pues, con los extremos constitucionales del presidente Maduro. Y la semana que viene, el día martes, él estará aquí para compartir con el país, como compartirá con el país a su regreso, con el pueblo, compartirá los resultados de su gira, los resultados de estos viajes que redundarán en beneficios concretos, directos, para nuestro pueblo, todo nuestro pueblo, más allá de los que comparten el proyecto revolucionario, todos los venezolanos y venezolanas sentirán los beneficios de los resultados de esta gira del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, compañero. Aquí está el mensaje, el texto del mensaje anual del compañero presidente. A todos ustedes, medios de comunicación, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, muchas gracias por estar acá y ayudarnos a informar la verdad al país. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bien, amigos, escuchaban entonces ustedes declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y del diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, toda vez que en el día de hoy el Poder Ejecutivo ha venido a cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como se establece en el artículo 237 de nuestra Carta Magna. El presidente o presidenta de la República debe acudir en los 10 primeros días, luego de iniciar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, a entregar, a presentar su mensaje anual al la nación. Como ya todos saben, desde el pasado 5 de enero, el primer mandatario nacional se encuentra realizando una gira que lo ha llevado por países pertenecientes a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y a otros países productores de crudo, en este esfuerzo que adelanta el gobierno bolivariano, tal y como lo hizo el presidente Hugo Chávez en el año 2001, para estabilizar los precios del barril de petróleo y, por supuesto, estabilizar el mercado internacional, toda vez que, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, se está utilizando el petróleo como arma política en contra de nuestro país. Y es necesario destacar igualmente el cambio que ha dado la inversión de la renta petrolera en Venezuela una vez que se inició el gobierno bolivariano, que es precisamente en el área de la inversión social prioritariamente. Con esta información, amigos, regresamos con ustedes a los estudios. Adelante. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad.

1:38. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Continuar contigo y sin ti.

Como 50 mamones, estos mamones le di debajo el rosal. Él no quería caminar, él no quería caminar y yo le daba empujones. Le agarré mi burrito, su carna de comida. Le agarré mi burrito, su carna de comida. Le agarré mi burrito y así acaba la subida. Le agarré mi burrito, su carna de comida. Le agarré mi burrito, su carna de comida. Le agarré mi burrito y así acaba la subida. Una y 50 minutos. la 1:54. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:58. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

2 y 5 minutos. Tesoro, te quiero sentir. Siento que aún muero por ti, que quiero estar cerca de ti. Pídeme la luna, que yo te la bajaré. Pídeme un deseo, te lo voy a conceder. Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar. Pídeme ser feliz, lo vamos a lograr. Bonita, todo muy especial. Finalicemos las viejas facetas. Todo bien, alcancemos nuestras metas. Me tienes loco como el primer día. Eso lo dice la gran mayoría. Tus padres me dijeron que me aceptarían, que Dios y la China nos cuidarían. Pídeme la luna, que yo te la bajaré. Pídeme un deseo, te lo voy a conceder. Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar. Pídeme ser feliz, lo vamos a lograr. Vacío muy grande. Y ahora que tú estás aquí, lo que siento por ti es inexplicable para mí. CMG 1, 2, 3, 4. Todo lo que estaba en mi corazón no prendió la llave de tu amor. Desde que te fuiste, todo se acabó. Ahora que te veo, mi alma se encendió. Y yo que pensaba que mi vida terminaba, apareciste en mi camino cuando menos lo esperaba. En ese momento que cruzamos la mirada, sentí al instante que el destino se forjaba. Pídeme la luna, que yo te la pagaré. Pídeme un deseo, te lo voy a conceder. Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar. Pídeme ser feliz, lo vamos a lograr. Pídeme. Del género, esto es otro nivel con el león de la música. Las 2 y 9 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Bésame así, bésame aquí. Solo me gusta como me besas tú a mí. A la otra vez, no seas así. No seas malita, no me hagas tanto sufrir. Sé que son muchos los que te quieren a ti. Poco me importa si tú me quieres a mí. Bésame así, bésame aquí, solo me gusta como me besas tú a mí. A la otra vez, no seas así, no seas malita, no me hagas tanto sufrir. Ay, con dulzura, mucha sabrosura. Ay, mira, bésame aquí.

ya. Porque por el lente del cielo no miran de nadie su lado oscuro, sino lo grande del plan de Dios. ¿De qué estás acusando al adicto por todas las veces que se quiere inyectar? Si hoy te has tomado una botella de ron y la cabeza te quiere estallar. ¿De qué estás acusando a la vecina de al lado porque vive de la prostitución? Si tu cónyuge no te gusta pero te acuestas con él por su posición. Estás evadiendo los impuestos y criticando al ladrón. Me tiraron de dos caras, me culparon así, porque no daba el ejemplo de lo que cantaba. Me tiraron de engañoso, me sentenciaron así, porque siempre se enteraban cada vez que fallaba. Todos decían lo mismo, que ya no iba a poder recuperar el respeto de los que me seguían. La crueldad y la ignorancia no les permitía entender que también era un humano que lloraba y sufría. Pero por el lente del cielo soy otra persona con un futuro. Ay, ay, ay, ay. Por el lente del cielo no miran de mí a mi lado oscuro. Si así no fuera, no existiría esta canción. Las 2 y 27 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Un sol y nace un amor que va a vivir el tiempo de una flor. atrae la flor, le falta amor. Puede parar el tiempo en un dolor, en un rayo de luz, en el rumbo de un mundo encantado. Fuera sin ancla, una conciencia va navegando. Va navegando, vuela sin miedo, bajo el efecto. Y 34 minutos. Y suavecito, no voy. No voy puyando. Sí va. Entonces, todo eso se queda. Y la carrera universitaria que escogí para mí fue la paternidad, compartida medio tiempo y sin ejemplo, con la misma mujer con la que un día perdí la virginidad. Y de verdad he llegado a amarla. A veces también quisiera matarla. Sé que soy la peor pareja por nunca llamarla, pero así siento que la extraño más y me falta besarla. Tengo a mi madre con una lista de errores interminables que no quiero reprocharle más. Se me puso vieja haciendo diligencia por un montón de gente que no conozco, la dejo en paz. Una suegra más buena que el pan, la soledad perenne de ser el muchacho incomprendido que nadie comprende, que aguantó 12 años de gran discriminación en la carrera 25 de aquella y urbanización, el loco Ramsés. Jamás dejo de soñar, mira dónde está. Ya tus palabras no me hieren, porque por cada acción que pudo causarme daño, ahora hay gente por el mundo que respeta y que me quiere. Reconozco que el rencor eclipsa mi pensamiento y hoy entiendo que no hay nada que no borren los días, que la cura más grande que puedo darle a mi alma es poder ver diariamente la sonrisa de un grito. Tengo 29 y toda una vida por delante. Fui estudiante, b-boy, pelotero, pero me hice cantante. Como todo en la vida he tenido pérdidas y ganancias. Gracias a mis padres tuve una humilde y bonita infancia, paciencia y constancia, y otras cosas que hay que tener para vencer las pruebas que en el camino se han de poner. No me puedo quejar, tengo dos hijos, una linda mujer, un buen trabajo y un hogar al cual debo mantener. Familiares lejanos, cercanos y amigos sanos, que más que amigos son hermanos que me han echado una mano. Salgo poco, leo mucho, escribo y practico bastante. Medito en mis tiempos libres y aprovecho cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa. Cuando alguien me abrazo, cuando soy bien recibido en casa, porque en eso se basa, en vivir con calma y sin enojo, recordando que somos un abrir y cerrar de ojos, como ese polvo de estrella que cuando pasa como una centella deja huella de una luz radiante y bella. Una anécdota cualquiera, tocar madera, vivir a plenitud en todas sus formas y maneras, porque somos partículas que el viento sopló y transformó en materia hasta que un día evolucionó. Soy un despojo de todas las cosas que ahora valoro, lo más grande de mi vida, mi invaluable tesoro. Que no se resuelve, que dicen que todo problema tiene solución. Mañana es pasado, el ayer no vuelve, que hoy es el presente y la vida es una canción. Sí. Emociones fuertes las que hacen que tiemble, que llores, que te arrepientas y hasta pidas perdón. Porque el olvido es peor que la muerte. Si olvidas allá tú, esa será tu decisión. En la guitarra el pan Arturo Soto, en el bajo el señor Enrique Pérez. Recuerda que esto es dedicado especialmente a toda esa gente que nos sigue, que nos ama y que nos quiere. En la percusión el pana Rafael Pino, en la trompeta el señor Joel Martínez. Cierra los capítulos que abras en la vida, que la vida real no es como película. Somos de cine. Sí. Somos Enciclopedia y el Apache, y en complicidad con Jorge Herrera y Alan Morrison, y en los controles. Una negra living out there, from Barrio Las Minas City, el Quilombo. Dilo. Las 2:39. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y que todo lo puedo encontrar.